Sí, yo me llamo José Díaz López. Yo acabo de salir como 10 días todavía. Dice el gobierno que me liberó, así dice, pero o sea, es mentira. Pues, la verdad, gracias a Dios y gracias al pueblo. Si quedas afuera, no estoy luchando, pues no hay mi libertad. De verdad, no hay mi libertad. Pero ahorita aquí estoy también acá, pero pues voy a seguir luchando. Y faltan, hay muchos pendientes más. Y ahí están los compañeros Alberto Patistán Gómez y Rosario Díaz Méndez, Pedro López Jiménez, Alfredo López Jiménez y Rosa López Díaz, Juan Collazo Jiménez, Enrique Gómez Hernández, Alejandro Díaz Sánchez. Ahí está pendiente todavía. Y ahí estoy, aquí estoy pendiente para poder echar gana también acá. La verdad, yo estoy siendo contento y alegre por la verdad, porque ya estoy libre y estoy carcelado así nomás injustamente. No ha hecho nada, por lo mismo que el autoridad, el juez ahí en mi pueblo que me cae mal. Por eso estoy carcelado acá en 9 años con 8 meses, ¿sí? Y ya salí y gracias a Dios, ¿sí? Y es... Podemos igual de alguna forma recordar por qué fue tu detención y ahorita como cuál es la parte jurídica. Yo caí en 14 de marzo de 2002. Yo cuando vine mi sentencia, pues 14 años vine y apelé, igual confirmado. Metí mi amparo, igual, 14 años. Y el gobierno no da justicia, pero injusticia hay acá en Chiapas. Y sí, es todo. Sí, gracias a la gente, el pueblo, todos internacionales, gracias a ellos, porque la verdad me han apoyado mucho, bastante, y gracias a todos los internacionales, ¿sí? Ahorita tu situación legal, ¿también tienes que acudir a firmar cada mes o...? Ahorita ya no voy a firmar porque si voy a firmar, según dijo el gobierno que me liberó, que es una sentencia suspendida, pero su medida todavía quiere que voy a firmar cada fin de mes, pero aquí el pueblo y el que esté pendiente es por mis casos, ¿sí? Es todo.